Música en vivo, bailarines, DJs y after en un show explosivo conducido por Nazareno Mottola. Todo en Gorriti Art Center, Palermo. Entradas en @fiestaforeverelmusical. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Gordín, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6 mil millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Jugá al Kini 6. Los productos Bahía están en tu vida, en cada momento con tu familia. Bahía es saludable, es natural. Con Bahía preparas comidas de calidad. Productos Bahía es compartir, es vivir, es cuidar lo que amas. Productos Bahía. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. AM 630. Estás en Radio Rivadavia, la radio más querida por los argentinos. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 7:03, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas la temperatura a esta hora, 69 el porcentaje de la humedad. Javier Milei recibe hoy al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Durante su discurso en la Fundación Faro, el presidente consideró que el triunfo del ultraderechista es una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad. A la izquierda lo votan, digamos, ganan votaciones. Es decir, lograron cambiar la forma en la cual se hacían del poder. Antes lo hacían por la violencia. Ahora, digo, por las urnas, con mentiras y con distintas estrategias que no vienen al caso discutir hoy, pero por suerte el continente está despertando y está rugiendo, gritando ¡viva la libertad, carajo! El Banco Central ajustará las bandas de flotación del dólar por inflación desde enero. Lo anunció el titular de la entidad, Santiago Bausili. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Se reúne hoy la Comisión de Presupuesto. A las 15 habrá un plenario junto con la Comisión de Legislación Penal para firmar despacho del proyecto de ley de inocencia fiscal y mañana será la primera sesión del periodo extraordinario para tratar ambas iniciativas. El trofeo de campeones se jugará el sábado en San Nicolás. Platense, campeón de la Apertura, y Estudiantes, reciente ganador del Clausura, se medirán desde las 18 en el Estadio Único de esa localidad, con preventa de entradas para socios a partir de hoy y venta general desde mañana. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 69%, el cielo está ligeramente nublado. Para hoy, la máxima está prevista en 26 grados. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. En cada momento, en cada lugar, Radio Rivadavia te va a acompañar. Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. AM 630.

Zebra. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. Seguimos conectados esta mañana con Nacho Ortelli. Rivadavia Agro. Información del campo en AM 630. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra. De 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. Atanor, la alternativa en protección de cultivos que a igual calidad y desempeño, ofrece el mejor costo por hectárea. Atanor, 86 años, junto al productor argentino. Atanor, una compañía Albao. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Durante 40 años protegimos tu rodeo, ahora también lo multiplicamos. Llegaron los kits reproductivos Over para obtener más preñeces. Kits reproductivos Over, medicina veterinaria. Sonó la última tolva de trigo y el lote quedó hablando. Pide Don Mario. Sembrá las variedades de soja de segunda número uno para que la fecha deje de importar y el rinde vuelva a ser protagonista. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. Rivadavia Agro, el campo, en AM 630. Un conocimiento innato de la tierra, del campo y las soluciones necesarias para hacer un trabajo de manera eficiente facilitando la vida de los agricultores en cualquier parte del mundo. Eso es Massa y Ferguson. Dicen que el campo es pura calma. Pero vos sabés que cuando el cielo se pone incierto y la tierra se vuelve desafiante, la verdadera calma es tener tu campo asegurado. Con San Cristóbal Seguros, tu producción queda protegida. Paga como quieras, consulta a tu productor o en sancristóbal.com.ar. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-8400. En la Dulce Cooperativa de Seguros, somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros para consultas y reclamos 0800-668-1400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra, de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. En AM 630, Radio Rivadavia. Todo lo que pasa todo el día. En AM 630, Radio Rivadavia. Todo lo que pasa todo el día. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TA, tasa efectiva anual. ICFTNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, stock y más y macro.com.ar. Hacer una escapadita a la costa para sentir el aire puro es darse un gusto en vida. Pero sentir ese mismo aire acostado en tu sillón, ¡fa! Es un placer. El aire acondicionado Filco Inverter Pure Energy renueva el ambiente con una brisa pura del exterior. Nueva línea Inverter Pure Energy con IA. Filco, los gustos en vida. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.filco.com.ar/aires. Chango más, es felicidad. Las ofertas están de fiesta, solo en Chango más. Este martes, en Chango más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Aprovechá 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos en toda la juguetería y camping. Hasta 20% de descuento o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Aprovechá estas promos solo por hoy. Nalga feteada para milanesa por kilogramo, 12.999 pesos. Y carré de cerdo por kilogramo, 5.999 pesos. Y prepárate, porque mañana miércoles llega la noche de más ofertas. Chango más, el súper argentino, está en todo el país. Más descuentos solo en Chango más. Promoción válida del 11 de diciembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar/legales.